escucha los orden por tú. Muy decente y muy amable. Escucha los orden por tú. Muy decente y muy amable. La santísima luz y querido de tus padres, la santísima luz, adorado de tus padres. Oye, no me lo diga, don Jaime. O Pacho Luis, alguno de ellos. Escucha, corre por tú, la nota de Guancho Polo.